no puede nadar. Barbie lo va a rescatar. Sabe bucear. ¡Bien hecho, Barbie! Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Buenas y calurosas tardes a todos, ¿qué tal? Estamos aquí con el caluroso Randy, ¿qué tal, joder, Randy? Me estoy muriendo ahora mismo de calor mortal y mortaloso. Mortaloso. Ajá. Bob, ¿qué tal tu en realidad calor? Este programa se grabó en invierno, pero como además se me tiene en verano, están diciendo, ¡oh, qué calor! ¡Qué calor! Hacemos como que sí, ¡ay, el sudor! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Freddy, ¿qué tal tú con tu calor? Pues yo tengo frío. ¡Hala, ya se lo es gay! ¡Fuera del puto programa, Freddy! Ya te tiran cosas ya. Hay pañolada general. Tenemos aquí a los invitados que son Mayra Les, Banana Jamo y Electricid. Nos están tirando bragas. Literalmente, tangas. Randy, ¿quieres un tanga? ¿Qué es esto? Por Dios. Oye, podemos seguir. Muchas gracias. Tenemos un programa hoy genial. Sí, tenemos unas noticias fantásticas. No, a ver, es lo mismo de siempre. O sea, tampoco engañas a los oyentes. No, pero bueno. Por favor, Bob. Después hay algo fantástico porque, ¿qué pasa? Tenemos el reto de Randy que nos comenta a los diarios secretos de Barbie. Que a mí me ha gustado. Que le ha gustado. ¡Ah! ¡Amenaza! Voy a decir una cosa de Electric. Si tiras algo al micrófono, suena. Muchas gracias, ¿vale? Por hacer esto. Pero me parece bien, me parece bonito. Además, os recordamos el concurso que tenemos en marcha, que tenéis que adivinar la frase de inicio del programa, que ya ha ganado más Relis, así que ni lo intentéis. La parte está bien, ¿no? Sí, intentadlo. Esta no tenía mucha dificultad cuando has dicho Barb. Perdona. Semana pasada dijimos que era de Hora de Aventuras, esta semana... Voy a decir una cosa, es de Barbie, sí, pero adivinad de qué producto exactamente. Es un anuncio, hay que adivinar el producto exactamente. A complicar las cosas, ya en base a la tercera temporada donde complicaremos más este concurso, que no es tan fácil. Esto es como Doctor Who ya, joder. Yo vamos a ir con complejidad. También tenemos un sketch improvisado, recordemos que lo podéis enviar... ¿Lo tenemos hoy? ¿No me he enterado? ¿Eh? No. Nos podéis enviar vuestro sketch improvisado, sketch como invitado, hizo nuestro invitado Electricid y ahora es mundialmente famoso. ¿A que sí, claro. Bueno, se notáis contento con su fan mundial. Están sus fans esperándole a la salida del estudio. De hecho, esta braga que nos ha tirado probablemente sea de una fan suya. Probablemente, sí. No me cabe duda alguna. Además, podéis contactar en directo con nosotros a través de nuestro Twitter, @ndeequivocacion. Está todo el mundo os aquí. Leeremos, os insultaremos y lo que queráis. Y qué raro, empecéis con problemas. Sí, qué raro el humor. La gente no lo está grabando, gracias a todo el mundo que por lo menos nos tiene y todo cuenta. Esto en Normas de Equivocación, programa 66. ¿Va a ir a la televisión a contar la verdad? Sí. ¿Es un caso que interesa? Sí. ¿Vamos a emitirlo? Claro que no. ¿Por qué? ¿Porque no cuenta la verdad? No, porque va a contar la verdad. Y por eso no vamos a emitirlo. Y cuanta más verdad cuente, peor resultará. Y empezamos las noticias hablando de cine y videojuegos. ¡Qué música más épica! ¡Ahí a tope con los videojuegos! Porque y mientras... con el cine no. O sea, con los videojuegos sí, con el cine no. A tope. ¿Te parece normal? Eso ya es comentar por comentar. No, tío, no, o sea, como... era un comentario necesario, ¿vale? Sí. Mientras que Sony sigue intentando adaptar Uncharted. Sony, no Nintendo, ¿no? Ah, Sony, no Nintendo. Os odio a todos. Uncharted, tiene muy buena pinta la peli de Uncharted, la que quieren hacer, ¿eh? Con el protagonista, es un padre de familia que está con los hijos resolviendo misterios. No, echaron al director y demás. No, ahora pondrán un mono. Esto va de Uncharted, no, esto no va de Uncharted, ¿vale? ¿De qué va esto? Ajá. Ah, el videojuego Shadow of the Colossus. ¿Qué es Shadow? Esto es un no parar, chicos, pero controlaos. Colosal. En fin. El videojuego Shadow of the Colossus será adaptado también por Sony con un estilo más ambicioso. Es uno de los juegos que lanzaron el debate sobre si los videojuegos son arte o no. ¿Puedo decir algo? No, son no. arte, según esto. Vaya puta mierda de juego aburrido. No pasaba nada en todo el me aburrido. A ver, que Randy tiene que recalcar que ha jugado al videojuego, ¿vale? Le he jugado y jugué 6 horas y no pude más. Dice, coñazo. Y el ICO, otra puta mierda. Toma, ahí, toma contra el ICO. ¡Un follow! Instituto de Crédito Oficial, jódete. Randy comprueba Twitter, 20 seguidores. Randy, me han dicho que has jugado al Tetris también, ¿no? Cuéntanos, el Tetris, qué puta mierda de juego. Haces una línea y se va. Para eso tanto juego, para eso tanto. Pues sabéis qué, chicos. Situación. Eres un jugón. Bueno, el proyecto lleva desde 2009 en manos del guionista de Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Y ahora se está buscando nuevos guionistas para llevar esta historia inadaptable a buen puerto. Porque la Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, era una película muy, muy buena. Una película fantástica. A ver. Pero vamos a ver, vi el tráiler. Yo la llegué a ver. Yo la vi también. ¿Y por qué? Estupenda. ¿Y por qué? Es mejor que la película de Street Fighter, que no estaba mal, por otro lado. Joder, que no. La película de Street Fighter, la de Van Damme. Atroz. Estaba bien. Vuelve a verlo hoy en día, a ver si te sigue pareciendo que está bien. A ver, yo en mi mente tengo que la película de Super Mario Bros. Estaba Atroz. Bien, o sea, tampoco... Tíreme. Habláis por hablar, porque hemos tenido acceso a las primeras escenas que se han rodado de Shadow of the Colossus. Bueno, de esta y de otras adaptaciones del mundo del videojuego que se harán en los próximos años. La sombra del coloso. ¡Oh no! ¡Mi amor está muerto! Si matas a un coloso que está al este, te la devolveremos. Ah, vale. Se hace buen día y todo eso. ¡Ahí! ¡Ahí veo algo! Ah, no, es un arbusto. ¡Pero vaya arbusto! ¡Hostia, ahí! A ver que me acerque. Bueno, pues ya. ¿Qué grande es este bicho? ¿Dónde tendré que darle? Por lo que más quieras, no me des la X que está en mi tripa. ¿Por? Tú no me des por si acaso. Ajá, creo que ya sé lo que tengo que hacer. ¡Oh! Adivinó mi punto débil, pese a mi brillante estratagema. ¡Ah! ¡Me muero mucho! Bueno, pues nada, me vuelvo a ver si mi amada ya está viva. Ah, pues no, sigue muerta. La resucitaremos si matas a otro coloso. Ah, vale, voy para allá. Si te ha gustado este adelanto de los primeros 15 minutos, no te pierdas la película completa de 5 horas, ya en tu cine. Zelda Skyward Sword, la película. Oh, Link, ¿te he dicho alguna vez todo lo que te quiero? Sí. Y yo a ti, querido Link. Oh, mira, malvados malosos. Coge esta espada y lucha contra ellos. Sí. Eso es, Link. A ver, pero pon la espada recta. No, mirando al cielo, no, recta. Que no, que te he dicho que te la guardes, que saques la espada. ¿Pero no ves que te están dando? Venga, da un tajo diagonal. No, Link, un giro no, un tajo diagonal. Venga. Sí. ¿Pero cómo que sí, pedazo de inútil? ¿Que saques el escudo? ¿Que no levantes la espada al cielo? Pues yo te mato, pedazo de subnormal. No te pierdas el resto de esta trepidante pelea de 2 horas en tu cine más cercano. Link, tajo diagonal. Diagonal, he dicho. ¿Pero por qué te guardas la espada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Nintendogs! ¡La película! ¡La, la, la! ¡Tengo un perro! ¡La, la, la! ¡Y le acaricio! ¡La, y le beso mucho! ¡La, la, la, la, la! ¡Y la abrazo! ¡La! 7 horas de diversión en tu cine favorito. ¡No te la pierdas! Y a ti te llamaré manchas porque tienes manchas. Y a ti te llamaré perrito porque eres un perrito. Y a ti te llamaré pelota porque eres una pelota. Cabalgaba el príncipe valiente, valiente cobardica, armado hasta los dientes. Avanzaba como una estatua ecuestre, melenas en plan silkiens, en busca de sus huestes. De videojuegos inadaptables a videojuegos que ya fueron adaptados. ¡Ah, qué chispa! Y todos sabemos que los videojuegos adaptados al cine fueron buenos, buenos todos. Oye, Randy, cuéntanos qué juegos te has jugado. Háblanos de ¿Qué tienes hoy en contra? ¿Qué tienes hoy en contra de mí? Y además, el pinball fue adaptado a cine. No, pero es por la película. Pero es un juego cualquier que día. Hablamos de Super Mario Bros. O más bien de su creador, Shigeru Miyamoto, que ha recibido esta semana el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Con muchos comentarios negativos en Meneame, 20 minutos. ¡No es arte! Los videojuegos no son arte, ni comunicación, ni cosas de esto. Estoy muy enfadado. Hola, Didi Rey, ¿qué tal? No soy Didi Rey, soy un tipo personaje completamente nuevo. Me está enfurecida, hola. Que se ha impuesto, claro. Se ha impuesto este hombre a la agencia fotográfica Magnum y al filósofo Edgar Morin, a un filósofo. Toma todo. Ya, Edgar Morin, fíjate. Ay, sí, joder. Edgar y yo éramos ahí, colegas. Magnum como el helado, ¿eh? Magnum, ¿has acordado de un Magnum nuevo que tiene una pinta asquerosa? Ya está. Fantástico. ¿Qué tiene? Dato. Hablemos del Magnum. Tiene como caramelo por dentro. ¡Ah, qué asco el caramelo! Es que el caramelo está asqueroso en el helado. Coincidiréis conmigo todos que el helado y el caramelo no pegan. A mí no me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta el Magnum este. El caramel es como una. Ese. Yo veo aquí una civil war de normas entre Bobby y vosotros por el caramelo del helado. Esta decisión ha causado una gran controversia y muchos creen que se trata de una decisión populista. Como la Fernando Alonso y otras muchas que hubo. Bueno, sí, claro, pero es que Miyamoto hace videojuegos, fíjate qué cabrón. Pero el otro ni siquiera había ganado nada entonces cuando se lo dieron. A ver si he dedicado a la mina. Ahí sí que le daban premio. Ahí la ha dado Randy, ahí hay crítica social, ahí con Bartole. Bueno, como estamos ante un tema peliagudo, pero tenemos la suerte de tener con nosotros a una de sus criaturas más conocidas para que nos cuente sus impresiones. Hombre, ¿tenemos a Mario? No. ¿Tenemos a Luigi? Sabes perfectamente quién tenemos. ¿Tenemos a un Pikmin? ¡Señor Diddy Kong! ¡Madre mía! Ñamito. ¿Pero qué come, señor Didi? Conguititos, la pillita, porque son como yo, conguitos. Eso es un mono detestable, ¿eh? No, en fin, bueno, vamos a aligerar. ¿Qué le parece que Shigeru Miyamoto haya ganado el premio Príncipe de Asturias de la Comunicación? Estoy muy contentito de haber ganado el premiecito, el Principito de Asturitas a la Comunicacioncita, por jueguitos como Didito te enseña a pintar, Cocinita con Didio, Didito Brainito Training para incrementar tu capacitadita intelectualita. Señor Kong, que está volviendo a tener delirios de grandeza, que no he hecho ninguno de esos jueguecitos. ¡Juegos! Tu edadita mental es chachipiruletita, que es lo que siempre digo en el Didito Brenito Training para que nadie se sienta discriminadito. ¡Diversión aseguradita! Vamos a dejarlo, señor Kong, que ni ha hecho estos juegos ni ha ganado el premio, que ha sido Shigeru Miyamoto, el creador de Mario, Zelda, Donkey Kong... Ah, bonito, pero Donkey Kong es mi amiguito, así que es como si ganara yo. Así que me parece muy bienecito. Pues como si mi dramito un piremecito para mí, el primer monito ganador de un principito, ¡jo! ¿Podría ser yo el principito de Españito, os imagináis? ¡No! Tú, dame más cacahuetitos. Tú, deja que te dé un abracito. Tú, pásame ese elefantito que le voy a disparito con mi pistolita de cacahuetitos. ¡Pum, zumito! Señor Kong, vale ya, que ni usted es príncipe ni nada. Además, si Miyamoto ni siquiera le creó. Él creó a Donkey, pero a usted le creó rare. ¡Ladito, habla chuchito, sí. Que no te escuchito! Ladito, ¡pero hombre, sea un poco maduro! Pero qué tonteritas. Si Miyamoto no fuera mi amiguito, ¿por qué iba a llevar yo una gorrita de Nintendito? Si no tiene ni sentidito. ¿Por qué es usted tonto? ¿Cómo que tontito? Si he hecho muchas más cositas. Se tenía mi propio jueguecito de cochecitos de Nintendito. ¡Brum, brumito, brum! Pero es que ese juego lo hizo Nintendo, señor Kong. Es más, probablemente Miyamoto no sepa ni que existe, teniendo el Mario Kart y teniendo todo. ¡A Nintendito no le importito! Se aprovechan de mi talentito para ganar un premiecito. Yo no ni aplausitos para Didi. Pues ya está, voy a demostrarito lo muchito que puedo pensar por mí mismito. ¡Hala, porra quitadita! Muy bien, señor Kong. Joder, francamente estamos impresionados. La de veces que hemos comentado lo patético que resultaba verle siempre con una gorra puesta en una compañía que ni le va ni le viene. ¡No, señor Kong, no lo haga! ¡Gorra puesta, gorra quitadita! ¡Gorra puesta, gorra quitadita! ¿Por qué no puede evitar, Lizito? Pero, hombre, un poco de dignidad, joder. ¿Y si le quito a mi gorrita el logo de Nintendito y le pongo uno de Xboxito, de Seguita o...? No entiende usted nada, ¿eh? A la pérese ya y felicite a Miyamoto por el camino. ¡Gorra quitadita! Pasan los días estudiando sin parar. Recuerdo aquellos años de la universidad. Todo lo que he aprendido, ¿de qué me servirá con la carrera? Bueno, y de desarrolladores estrella a ministros estrellados. ¿Te has reído antes de que lo dijera? Es que lo estaba leyendo. ¡Público, risas! ¡Qué natural todo! Joder, se han descojonado. Es que esta no la he hecho yo, entonces es especialmente bueno. ¡Público, bragas! Acaban de volar aquí. Esto repercute en el ritmo del programa, pero no importa. ¿Esto luego se lo pondrá Banana Jamo? Porque son suyas, Freddy, supongo, ¿no? ¿Podemos hablamos una vez más del ministro Wert. Joder, el ministro Wert está en todos los programas, ¿eh? Desde hace un par de semanas. Sí, desde que la gente dijo, me gusta Wert, tú le pidas Wert. Pero es que este hombre no deja de decir cosas. Es una fuente constante de noticias. Pero podría protagonizar las 5 noticias del programa él solo. Sí, perfectamente, o sea, es una maravilla de hombre. Y tenemos al ministro Wert, Didico. Yo tengo una leycita muy bonita. Que ante la subida de las tasas universitarias, que subieron hasta 540 euros, canastos, ha afirmado que lo diga el señor Wert. ¿Cuándo se dice que si no se pueden pagar las tasas es porque no se dan las prioridades en detrimento de otras cuestiones? Como comer, por ejemplo. Claro. Comer es prescindible, hay que estudiar. Pero señor Wert, ¿qué le pasa, señor? Que no puedo articular palabra de los canalizados que estoy por vuestros movimientos retrógrados socialistas. Uy, esto está ni aquí. Bueno, Wert además ha intentado cambiar la polémica asignatura de educación para la ciudadanía. Bien hecho. Por otra de alimentación saludable. Vamos, José Ignacio, ¿cómo te llames? Dejadlo bollicao si comes manzanas, es el tema uno. El tema dos, ¿qué pasa, perras? No comes patatas. ¿Qué pasa, perras? ¿Qué pasó, bollicao? ¡Ah, bollicao! ¡Venía del cuento! ¡Pasó, perras! Tenemos con nosotros la campaña publicitaria del ministro Wert para justificarse. Cariño, nuestro hijo ya tiene 17 años y es el momento de plantearnos algo muy importante, su educación superior. ¿Sabías que una buena educación es importante para encontrar un buen empleo? Lo sé, Conchita, pero me temo que no podemos permitirnos mandar a Pablo a la universidad. No si queremos ir consumiendo la cantidad de cocaína y mescalina habitual tras nuestros años de juventud. Canastos. Esta es una situación normal y corriente dentro de los hogares españoles. ¿Es que acaso la educación de nuestros hijos es menos importante que nuestros lujos y nuestros caprichos? ¡Me muero! ¡Comida! ¡Oh, pero si es un ciudadano anónimo! Por favor, ministro. Ayer comí colillas de cigarro y un periódico entero. Y como era el ABC, tenía gapa. ¿Cómo podía mandar a mis hijos a la universidad si me muero de inanición? Realmente no es tan difícil, ciudadano de clase media alta. La sucia propaganda socialista ha dado a entender que las universidades tienen ahora precios exorbitados. Pero en realidad, las cuotas son perfectamente razonables. Si una familia dejara de comprar un jet de propulsión nuclear al año, podría costeársela sin problema. ¡Tan fácil como eso! Pero entonces, ¿qué debo hacer? ¡Comida! Es muy fácil, ciudadano despilfarrador. Echa un vistazo a este vídeo educativo. Cristina, ya es hora de mandar a nuestros hijos a la universidad. Ay, Iñaki, ¿pero cómo lo haremos? Las cuotas universitarias han subido para poder costear la calidad de las reformas educativas. Oh, mi Cristinita, ¿no lo entiendes? Es en estos momentos cuando debemos hacer pequeños sacrificios por la unidad familiar. ¿Quieres decir que...? Sí, tendremos que dejar de comprar huevos de Pascua de porcelana con joyas incrustadas importados de excavaciones chinas milenarias. Lo siento, Cris. Pero Iñaki, es una de nuestras necesidades básicas. ¿Cómo podemos renunciar a algo tan vital en la vida de todo español? Por Dios, Cristina, todo sacrificio es poco para nuestros hijos. ¿Ve cómo no es tan difícil dar a nuestros hijos una educación de calidad? ¡Hombre responsable, usted! Pero oiga, que yo no soy precisamente Iñaki Urdangarín. Que yo tengo muchos apuros económicos y... Le he dicho que el martes me comí un gusano para desayunar. Oh, o sea que hasta puede costearse el desayuno, ¿eh? ¡Qué morro! En fin, en ese caso tenemos preparado para usted un tercer vídeo. Adolfo, ¿cómo vamos a mandar a Roberto a estudiar a la universidad esa? Eres fácil, Antoñica, si todo deja de gastarlo, loco. ¿Sabía que si luchamos solo el lunes y nos lavamos los dientes solo el jueves, ahorramos más de 100 euros diario en agua? Adolfo, era muy fácil, te has hecho máquina tú. Hay muchas formas en las que tú y yo, Antoñica, podemos hacer que los críos vayan a estudiar, sean listos y todo. Hostia, podríamos ahorrar 5.000 euros mensuales de electricidad utilizando velas en lugar de bombillas. ¡Ridiela, lo vas a estar diciendo! Pero hay más que se puede hacer, hay más. Ahí va la hostia, ¿cómo que es? Si vivimos en esta caja de cartón, en este callejón mohoso, ahorraremos 9.000 euros semanales de alquiler y gasto de eso. ¡Adolfo, a salvar Zagal! ¡Por fin podré ir a la universidad! Porque todos podemos apretarnos el cinturón por los que más nos importan. Dejen los lujos y céntrense en lo importante. Darnos más dinero... No, eso, sus hijos, eso, sus hijos. ¡Cuánta razón, señor Huerta! ¿Es esto la muerte? ¡Educación, Wert! ¿Va a ser usted menos que este inocente ciudadano o qué? ¡Sacrifíquese, sacrifíquese! ¡Jesucristo haría lo mismo por usted! Me quiero reír. Me quiero reír. Me quiero partir con tus gracias. Irme por la pata abajo. Y de reformas de chistes achichochos reformados. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dicen por ahí que Wert no se merece ni que le nombremos a Wert. Fíjate lo que te digo. Voy a la persona que fijo, más suerte. Hablamos del humorista colombiano José Ordóñez. Ah, claro, José. Nuestro amigo José. Es muy perturbador, sí. Mira adelante y ver a vos con unas bragas en la cabeza. Me las ha tirado Jarrita, en mi defensa, diré. Este señor, don Ordóñez, está ahora mismo, ya hasta el lunes a las 5, todavía podéis correr. Porque está batiendo el récord del mundo de contar chistes sin parar. ¿A las 5 podéis correr? Ah, bueno, seguirá ahí. Correr, ¿no? Ahí, claro. Que seguirá ahí. Que, por favor, chicos, ¿podéis parar en serio? A ver, como os iba diciendo, este hombre va a batir el récord del mundo y contar chistes sin parar. Van a ser 80 horazas de chistes, que podría hacer nosotros, o sea, también. Llegarán, vamos, Miguel, vamos, no a empezar, chicos. Final. Venga, Randy, empieza. Toban 2 y se cae el de la izquierda. ¿Qué? Toban 5 y se cae el sexto. Tengo un perro, se llama Mis Tetas. Jaimito es tonto. Podemos seguir y seguir, bueno, pero no vamos a hacer. Tenemos un podcast entero, sí. Nosotros, o sea, hemos hecho 4, pero este hombre te ha apuntado 19.000 chistes que va a contar en el Hotel Auditorium de Madrid. Que supongo que será el perro Mis Tetas, el perro Mis Muslos, el perro Mis... Entonces, el tipo afirma que cuando cuenta chistes en Colombia, la violencia decrece en un 90%, o sea, pero, según estadísticas que da la policía. ¿Pero dónde y cuándo? O sea, que si el tío cuenta un chiste en su casa y la violencia decrece. ¿Cómo? Tiene poderes, bueno, alucinantes. Lo cuenta por la radio, dice, esto va a sacar del medio. Y la gente dice, oh, pues ya paro de matar. De hecho, vamos a buscarle para matarle a él. Es que lo maleante, dice, tiene otra disposición porque están escuchando chistes. Entonces, es otro rollo, otro, ah, otra cosa. Ah, claro. ¡Tiene sentido! Bueno, pues preparémonos para reír porque tenemos con nosotros a este señor Cuenta Chistes, que ha hecho un descanso y ha venido al programa. ¿Cuenta Chistes o Cuenta Chismen en Tapoleo? Se lo pillan, colegas, porque esta es una bebida, mente por esa otra bebida, lo he cambiado yo solo. Pero, señor James Franco, ¿no debería usted estar usted haciendo una comedia romántica, una secuela cutre o algo así? Claro, colegas, pero estaba haciendo 128 horas, que es la segunda parte de 127 horas, donde apenas se me queda atrapada por un yunque. Y le dije a Danny Boy, le dije, hey, Danny, ¿te sabes aquel de una mujer que tiene un perro que se llama Mis Tetas? Y acto seguido me dijo que tenía tanto talento para la comedia que me echaba de su película para que siguiera mi sueño. Y aquí estoy, colegas. Y usted que tiene pagado 19.000 chistes, que tienen todo cierto nivel, ¿o cómo? Vamos, claro, colega. Además, son todos de mi propia cosecha. Cosecha de chistes. ¡Cosechista! ¡Cosechista! Espero que me lo apunte. 19.000, un chiste genial. ¡Ah, cosechista! Venga, vamos a subir el nivel del programa. Cuéntenos un chiste así, verdecico. ¡Ay, qué picado, colega! No prefiero uno rojo. ¡Ah, porque son colores, colega! ¡Lo pillan colores! ¡Ah! ¿Está usted seguro de que está preparado para hacer 19.000 chistes? Pero si tengo todos los clásicos, ¿saben ustedes ese de un inglés, un francés y un español? ¡Se muere el elefante y se acabó el chiste! ¡Ah! ¿No ríen? ¿No lo pillan? Porque Jaimito dijo que en el colegio le llamaban pelota. Señor Franco, está usted ajustando chistes, no se entienden ya los chistes. Mamá, ¿has visto al perro Mis Tetas? No sé, pregúntate a tu madre, que es la que lo guarda todo. ¡Ah! Porque era el fantasma de las rayas sucias. ¡Ah! Le ha afectado los 19.000 chistes, ¿eh? Yo por si acaso me los llevaría mejor preparados, ¿eh, señor Franco? ¿Mejor preparados o mejor preparatres? ¡Ah! 19.000, dos chistes, soy un no parar. Pero a ver, cuéntenos, ¿va a hacer algo más aparte de chistes preparados durante 80 horas? Claro, también voy a hacer monólogos sobre la vida cotidiana. O Coti María, o Coti Juana, porque son nombres de mujeres. ¡Ah! 19.000 tres chistes. Venga, va, porque se calla, háganos uno de esos monólogos cotidianos. Que en la tele lo petan, igual que lo petan. Venga, vale. Okay. Pinchamos música, vamos. Muchas gracias, colegas. ¿No les molesta cuando su mano queda atrapada bajo una roca durante días y días? ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro. El otro día vino Mocasines, mi mayordomo personal, y me trajo un café descafeinado, colegas. Entonces se lo tiré por encima y lo obligué a beberse un litro de lejía, porque yo lo quería con leche. ¿No se ha pasado nunca, colegas? Que por cierto, al final es verdad que lo quería descafeinado, ¿eh? Que risa con Mocasines diciendo, ¡ah, mi garganta me quema mucho! ¡Un cachondo! Pero señor Franco, ese cuento es horroroso, pero si con eso no se va a reír nadie. Bueno, no pasa nada, si no se ríe nadie, yo presento los Oscars, ¿no? Hombre, también es verdad, ¿y no tiene preparado algo así de risa? Bueno, tengo que reconocer que estoy practicando eso de la improvisación, pero no sé yo si... No, déjelo, que no da igual, no empiece. No, venga, ya que insisten, voy a hacer unas cuantas improvisaciones cómicas basándome en ustedes, colegas, aquí en directo. Por ejemplo, vaya, qué público más tonto tenemos hoy. Y además, feo y arrastrado, seguro que son pobretones. Qué asco me dan. Bueno, ¿qué tal lo ha hecho? ¿Ah? Improvisación. Bueno, se quiere ir de una vez, señor Franco. Que tiene el culo blanco porque soy de mujer. ¡Lo lavas con agua! Una canción 19.004, colegas. Sigo teniendo la chispa de siempre. Y de actores chistosos a cantantes grimosos. ¿Quién será? Esto lo he hecho yo, esta unión. Hablamos de Julio Iglesias. Julio Iglesias actuará el 7 de julio en el Palau de las Artes de Valencia. El 7 de julio, porque es julio. Se llamará agosto, actuaría en agosto. Increíblemente parte del público se ha reído con ese chiste. Sí, gracias. Gracias, querido público. Espero vuestras bragas. El 7 de julio en el Palau de las Artes de Valencia, presentando su nuevo disco de grandes éxitos, Julio Iglesias 1. Se comió la cabeza el tío. El siguiente se llama La Venganza. No, el siguiente es el retorno, tío. La venganza es el tren. No sabes nada, ¿eh? No sé nada de disco de Julio Iglesias. El problema es que el lugar donde hará su concierto está justo enfrente del juzgado que le lleva buscando meses para entregarle una citación para declarar por un caso por el que supuestamente nosotros creemos en la inocencia de Julio. ¡Sí, supuestamente! ¡Supuestamente! Julio, fue todo un montaje. Se embolsó 6 millones de euros de la Generalitat. Claro que sí, realmente fueron 15 millones de euros. Nosotros te creemos, Julio. De hecho, ya se han instado a los directores del Palau para que atrapen a Julio y no dejen que se escabulle una vez más. ¡Por él! ¡A por él, chicos! Bueno, contra Julio. Y ya tenemos con nosotros la adaptación cinematográfica de estos hechos. El detective Gerard era el mejor policía en su campo. Gerard, has capturado al misterioso fugitivo. Enhorabuena. No fue fácil, comisario Johnson. Tuvimos que perseguirle por 5 países, pero por fin le atrapé donde menos lo esperaba. Su casa. Aunque, bueno, bien mirado, podría haber empezado por ahí, ¿no? Pero eso no sé. ¿Y cuándo pensó que podía relajarse? Gerard, no hay tiempo que perder. Debes encargarte del caso más difícil de todos. Debes encontrar al fugitivo más esquivo. Ya sabes a quién me refiero. Señor Iglesias. Su pasado volvió para atormentarle. Gerard, para. Estás obsesionado con este hombre. Intentaste capturarle una vez y no lo conseguiste. Es que no lo entiendes, Jennifer. Te va a hacer esto. Tengo que encontrar a Julio Iglesias antes de que saque un nuevo disco de grandes éxitos. No podrás, Gerard. Es un genio del escondite. Solo tiene conciertos preparados en 56 escenarios diferentes a lo largo del país. Será complicado, Jennifer. Muy complicado. Basado en un escalofriante hecho real. El objetivo está en el escenario. ¡Cerrad las salidas! ¡Repito, cerrad las salidas! Teniente Garrison, necesitamos ojos en el sospechoso. ¡Ha desaparecido, señor! ¡Se ha desvanecido! ¿Cómo? ¿Sin hacer bis? ¡Maldito hijo de puta! Jennifer, esto solo puede significar una cosa. Nos enfrentamos a un enemigo con... ¡poderes sobrenaturales! Bueno, jefe, a lo mejor es que nosotros somos un poco lerdos, ¿no? No sé, digo yo. Warner Bros. Pictures presenta... Julio Iglesias actúa en el Carnegie Hall. No podemos perderle de vista. ¡Rápido, Jennifer! ¡Pisa el acelerador! Una película de Christopher Nolan. Señor, Julio Iglesias ha salido del edificio justo cuando ha entrado usted. ¡Maldición! ¡Genio del despiste! Tommy Lee Jones. Solo nos ha dejado una opción. Sandra Bullock. No, Gerard. ¡Es una locura! ¡Debemos intentarlo, Jennifer! ¿Residencia Iglesias? Dígame. Buenos días, ¿está Julio? Un momento, que ahora le llamo. ¡Lo conseguimos, Jennifer! ¿Dónde se esconde Julio Iglesias? Próximamente en los cines más escondidos. Donde la rima y el humor se unen nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. El baile del estornudo, el baile del estornudo. Bailas un poquito y te conviertes en cornudo. Un pasito para atrás, un pasito para adelante. Izquierda y derecha y te vuelves con talante. Freddy está bailando y todo. Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete. Recordamos que es el reto que... Bueno, recordamos que tenemos reto ahora y luego... Tenemos reto y recordad que es... ¿Qué hace el reto del genio? El genio del programa lo hace, ¿no? No, no, lo haces tú. ¡Ah! ¡Ah! Es gracioso porque va a entender que Randy no es el genio del programa. Recordad, nos podéis enviar todos esos cómics, películas, libros, lo que queráis que sean infectos y nosotros los analizamos. Se pueden encontrar también. Nos lo podéis mandar a normasdeequivocacion@gmail.com. También y si no toca, lo haremos, ¿no? Y si no, pues nada. Yo recordamos que podéis interactuar con nosotros en tiempo real a través de Twitter, @ndeequivocacion. Como ya Facebook, hemos recordado antes, por cierto. Normas de, aquí lo pone, así que yo lo leo, dejadme. Facebook en Normas de Equivocación e iTunes en Normas de Equivocación también. Dejad comentarios porque no tenemos suficientes comentarios buenos y queremos subir nuestro ego, por favor. Normas de Equivocación, el podcast. Es así como aparece en iTunes, Normas de Equivocación, el podcast. Porque igual hay muchas otras normas de equivocación. Entonces, claro que es el podcast. Pues ya sabes, dejad comentarios positivos en ese, ¿vale? No hace falta que lo escuchéis. Y os recordamos que por ahora nos podéis escuchar en Radio Carcoma. ¡Ah, mi pelo! Y también ¡enigmático! En Radio Battletoach y Radio Podcastellano. Ahí en diferido, ahí en diferido. Que tenemos nuestra fabulosa página web, normasdeequivocacion.com, en la que podéis dejar comentarios también. Esa página web que tenemos. ¿Qué? ¿Vamos con el reto? Vamos con el reto. Vamos. La peli que me ha tocado ha sido Los diarios de Barbie. Ya. Qué bonita película. Y tengo que decir que no está mal. No está mal. A mí me ha gustado. Me ha gustado la peli. Que se te quemó el cerebro. Eso viene del tío que le damos 7,5 en Indiana Jones 4, ¿no? Vale, de verdad, sí, de verdad. Luego la bajé. Pero bueno, es una peli que es previsible. Es aburrida. No jodas, es previsible. O sea, no está mal, pero... Pero es un remake de Chicas Malas. Con Barbie. Pero remake de Chicas Malas. Y no está mal del todo. Os lo juro, por lo que más queráis. No. Vale, a ver si con tu explicación realmente parece ya, un remake de Chicas Malas. De fondo estamos escuchando la canción inicial, que no está mal. Yo la he oído y es... La podría cantar Hannah Montana, Avril Lavigne, exactamente. Eso no sería que esté bien. Eso es. No está mal. No está mal. Si no miras la letra que dice... Claro. Quiero ser dulce, pero quiero ser salvaje. No, se caga mucho. Y quiero intentar mi propio estilo, así que cometeré un error. Y lo haré de nuevo, pero lo haré lo mejor que pueda. Como veis, no tiene ningún sentido. Son nada más hijo de tópicos, pero bueno, es así la peli. Y entonces vemos a Barbie por primera vez. Barbie en un rediseño espectacular... Barbie. Ahora es negra. Lo más no, es simplemente como... Perdona, hombre. Como todas mis amigas son Barbies negras, por favor, un respeto. Es más parecida a los Sims, digamos, ¿no? He puesto aquí un chiste que es muy bueno, así que... Público, reídmelo, ¿vale? El equipo Actimel a su lado parece Pixar. ¡Qué puta! Eso es lo mejor que tienes, tío. Sí. Joder, menudo eso 20 no minutos nos espera. No se merecen unas bragas, eso, ¿eh? Barbie está con sus amigas, que son muy multiculturales, porque una es negra... Son muy multiculturales. Son multiculturales. Una toca la batería todo el tiempo, y con taca, taca, taca, taca, de forma cansina, aburrida, una pesada. O sea, como tú. ¡A la boba! ¡Anda que gratuito! ¡Yo no toco la batería! ¡Solo soy pesado! Y la otra, que es la presidenta de clase, por lo que hace cosas como... ¿Pero van a clase? Sí, claro, van a clase. Ah. Es que, o sea, que aclarar, esta película Barbie es una nerf. ¡Ah! Pero tal cual, sí. Entonces, lleva gafas también para... No te pases, es una nerd, pero guapa. Una nerd que no tiene gafas. O sea, ni siquiera tiene el disimulo de... ¡Uy, lleva gafas, es fea! No, nada. O sea, que estamos hablando de ciencia ficción, ¿cómo esto? Lo veremos, el final de ciencia ficción. Porque vamos a ver, esta chica que digo que es presidenta, se pone maquillaje en clase, porque sí. ¿Sabéis? Es lo típico que hacen las presidentas, o usa frases como... A mí no me preguntes, ¿solo soy una chica? Yo he visto como mi profesora en clase de inglés se maquillaba delante nuestro. Yo también, mi profesora de lengua. Bueno, ahora no lo he visto. Los especiales. Esta chica, pero a que no decía como esta frase que dice esta chica. Si me quito los nudos del cabello, tendré un aspecto presidencial y aguantaré las salidas en Jeep. No, esto no sé a qué colegio se refiere. Igual no. ¿Las salidas en Jeep? Sí. ¿Pero qué clase de colegio es ese? Uno que sale en Jeep, por lo visto. ¿Van de embajadores a África? ¿Cómo Jeep, va Jeep? Eso? Las chicas están escuchando música, esta canción de hecho, cuando entra su amigo Kevin. ¡Kevin! Kevin Costner. Que es un geek. Kevin Sorbo. Es un nerf, un Kevin geek. Kevin Johnson. Cortometrajista. Tranquilos, no pasa nada. Que hace cortometrajes. Y un bajo el tío. Un cortometrajista que hace cortometrajes. ¡Wow! ¡Qué multicultural es esta película! De hecho, lo mejor que ha hecho este hombre durante todo el verano ha sido un corto en el que unos clips atacaban un ordenador portátil. Esto un de serie Z, es eso, ¿no? Sí, a ver, poco. Es mejor que el corto que hiciste tú, Randy. Así una que... joya debajo, por supuesto. Eso es verdad. Entonces, este hombre llega y dice, chicas, no tocáis. Y le pegan, porque es un chico y le pegan todo, tonto. Por eso no es maltrato. Si al revés, habría denunciado la película. Claro, pero como no es al revés, dicen, oye, el verano se va a terminar ya. Y entonces van a ver la puesta de sol y vemos lo profundo de los personajes de la película. Qué bonito. Preparaos para la profundidad. Cuando se ponga el sol, oficialmente habrá terminado el verano y comenzará el segundo año. Yo estoy lista. Ya escogí la ropa para los 10 primeros días. Hasta tomaré los jeans para no ponerme accidentalmente los mismos dos veces seguidas. ¡Canazos, Barbie! ¡Estás súper preparada! Los demás unos holgazanes. ¡Jo, qué lista es, eh! ¡Caray! ¡Has hecho que los demás nos sintamos unos holgazanes! Bueno, dice sus deseos para el año nuevo. Barbie dice, yo quiero ser presidentadora del noticiario escolar. ¿Presidentadora? ¡Presidentadora! ¡Es multicultural! ¡Idos al guano! Entonces, dice eso, empuja a Kevin, le tira al suelo. Que ¡joder, no, lo mata! Pero no tiene de género, es mucha risa porque es un hombre el que tira lo es. Ha dicho que lo empuja, me imagino a Kevin cayendo por un precipicio todo riendo. ¡Ah! Es un hombre, no importa. Vamos al instituto y aparecen de repente las populachis. ¡Populachis! Todavía más populachis. Se le llaman populachis. Las chicas malas, vamos. Sí, las Regina malas. Regina George y compañía. Exacto. Ah, sí, Regina George, sí, claro. Sí, totalmente. ¿Dónde está Tina Fey por ahí? Sí, Tina Fey, totalmente. Pues guionizando, espera. Aparece y le roban su plaza de aparcamiento totalmente pública y al alcance de cualquiera. ¡Qué hijas de puta! ¡Malvadas! Entonces... es la peor clase de móvil. Aparcan y ya está. Y ellos aparece Ken. Ken, el novio típico de Barbie, que le llaman Todd, sí. Pero es Ken, es pelo rubito, guapito. Oh, a lo mejor se llama Ken Todd, ¿sabes? A lo mejor es un nuevo compuesto. No, es Todd todo el rato. Las amigas le recomiendan a Barbie, no te enamores de él, porque es guapo. Claro. Y ya está, es todo el argumento que dan. Y Ken se va con las populachi, donde está su novia, que se llama Raquel. Ah. Raquel, que tenía... Raquel. ¿No era la que tenía un marcapaso, Raquel? No. Marta. Bien, se ha llevado mucho de cultura, acto. Entonces Barbie tiene una ensoñación, todo se vuelve rosa, excepto la gente, que es algo espeluznante, y en primera persona nos acercamos a Ken, que está sentado en el jardín de los populares. ¡Populachis! No, en este caso es de los populares. Pero no sé por qué el jardín... ¡No hay continuidad! No, es de... no hay continuidad. Y aparece la voz en off de Barbie, dice, me estaba muy nerviosa en ese momento. Ya está. Ah, que esta película tiene voz en off también. Sí, no, pero la cuenten a veces, o sea... estaba muy nerviosa, estaba normal, estaba en la cama, no sé... Y dice, ¿qué tal nerviosa? Y se presenta al casting de presentadora y ahí se encuentra con Raquel. ¡Oh, Dios ¿quién mío! Era Raquel? La malvada. La novia de Confirfer. Que quiere dar... marcapasos. Que quiere dar un giro al informativo, un giro espectacular. ¿Quieren verdaderas noticias? ¿Qué tal esto? ¿Quién está de moda? ¿Quién no? ¿Y cuál es el último chisme? Eso sí que mola. Como Matías Prats. Raquel, eso estuvo buenísimo. Fantástico. Hemos encontrado a nuestra conductora para este año. ¡Ay, no me gusta! ¡Hola, tío! Lo lamento, Barbie. ¿Querías decirme algo? No. Oh. No era nada. No tengo. Oye, me da gusto que estés aquí. Eres la estudiante más buscada de nuestro equipo. Nos serías muy útil en la estación este año. ¿De veras? Quiero llevar las noticias a un nivel más elevado. Estar en boca de cada estudiante. Y para eso... imagino viendo esto llorando ahí por Barbie. No, Barbie, ¿por qué? Barbie, lucha, lucha por ti, Barbie. Asistir a reuniones, hacer entrevistas. Joder, el tío no se calla, ¿eh? Todo lo que hace una conductora. Salvo salir al aire. O sea, ¿podrás? ¿Qué me dices? ¿Puedo ser una becaria? ¿Puedo contar contigo? Dijiste que sí. ¡Ah! Es un primer paso. ¿Hacia qué? ¿Una lucrativa carrera como alfombra? ¿Como alfombra? Esas palabras. Puedo contar. ¿Qué cojones es eso? Sí, es lo que más me gustó de este corte. Te quiero contar. Es como si recuerdas a Freddy diciendo, es sábado por la tarde en Madrid. La cámara lenta le da un tono así. Sí, más reflexivo, claro. Y aparece Kevin. Y le dice Kevin, he grabado con mi cámara como Ken rompe con Raquel. Y Barbie dice, tengo una oportunidad con Ken. Estás pillando, ¿no? Si los nombres vienen... Sí, sí, sí. Pero bien. A lo mejor a Ken no le interesa la personalidad de Barbie. A lo mejor piensa que es una persona desagradable y lo que pasa. Barbie se encuentra con Ken y le tira un libro a la cabeza. Sí. Y Ken se descojona. ¡Ah! ¡Ah, muerte! Y le dice, gracias, Barbie, porque no me había reído en todo el día. Gracias por pegarme. Me ya gusta sabéis, que me chicas, peguen porque si me si río. Queréis, la violencia contra hombres es graciosa. Si quieres enamorar a hombres, le tiras libros a la cabeza, que se descojona. Y dice, oye, a Freddy le tiramos libros y se descojona. ¿Eh? ¿Te puedo tirar un libro a la cabeza? No, a mí no es que se enamora. Pero tiene protección del cristal, a él no le das. Barbie y Ken hablan juntos y tienen frases como, tengo una imagen que mantener, no puedo aguantar que una chica me pisotee. O, atención a esta, tu abuela parece una señora súper. Las abuelas súper enrolladas del universo Barbitron. Super. Y, ojo a esto que no lo esperáis, se medio enamoran. ¡Oh! ¡Qué giro más sorprendente! ¡No lo visteis venir! ¡Qué bonito! Pero, ¿por qué, diréis, por qué te gustó esa película, Randy? ¿Por qué? Eso, ¿por qué? Porque, por Kevin, es un personaje que hace una noche de cine cada viernes con Barbie y ven películas por orden alfabético. En concreto, y comento... ¿Todas las películas del mundo por orden alfabético? No, elige, mal eligiendo, ¿no? Entonces, aquí toca la N, por ejemplo, y ven una película que empieza por la N. En este caso, Noche de los Ninjas. Y comen nachos. Pero Noche de los Niños es doble de tanto, ¿no? Sí, doble tanto. Ya no vieron ni en la siguiente ronda. Es una gilipollez. ¡Qué mola un montón! O sea, y con la Z que comen. Eso es el final de la película. Está viendo y dice, estoy haciendo espaguetis. Tal cual, no, no, no. Pero les apetecía comer zanahorias. ¡Spoiler! ¡Nos has contado el final! Sí, sí. Kevin sigue vivo al final de la película. ¡Oh, spoiler! Pues con lo que le estaban pegando lo empezaba a dudar, ¿eh? Al margen de estas escenas, vamos a ser importante. Barbie coge de la mano a Ken por los pasillos del instituto. ¡Oh, qué romántico y qué erótico al mismo tiempo! Y dicen, oye, qué complicado es el fútbol. Sí, o sea, es sí, muy complejo el fútbol. Son mentes privilegiadas y, el fútbol. Y dice Ken, oye, Barbie, te invito al baile. Igual lo dice con audio. Barbie, te invito al baile. Y nuestros protas se van a comprar un vestido al centro comercial. Y una de ellas dice, ojo a esto. Esto es una escena de chicas malas también. Sí, pero este diálogo no está. No tengo pareja, porque la última que tuve le toqué un solo de batería en su pecho para no olvidar el ritmo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, la chica que tocaba batería todo el rato, esta chica tiene un chico desnudo en la cama, coge las baquetas y la toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Esta película promueve la violencia contra los chicos. Totalmente, totalmente. Y si os parece, os voy a dejar aquí el cliffhanger antes de Enfermero Donde. Alucinante. Porque Barbie quiere un vestido misterioso, atrayente, sin tirantes y rosa. ¿Lo conseguirá? ¡Ah! Imposible. Sí, lo consigue. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver Enfermero Donde y después decimos. ¡Vamos! ¡Ah, enfermero! Prepárate para sentir la fuerza gravitacional destructiva de mi más poderosa arma, el cascanueces sónico. ¡Hala, qué sónico, qué novaloso, qué genial, qué fantástico, qué guapo! ¡Nada, qué feo, que, no se pueda que no pueda compensar mi sacacorcho sónico! ¡El mismo sacacorcho sónico que he anulado con mi bolígrafo sónico! ¡Cielos, es una situación desesperada! ¡Trataré de compensarlo con mi chicle sónico! Enfermero, la acumulación de sondas sónicas podría acabar con el continuo espacio-tiempo. Es un riesgo que tenemos que correr. ¿Estás dispuesto a sacrificar a los vagos para derrotarme, enfermero? Dios mío, una situación sin salida. ¿Qué hacer? ¿Matar a Jaime y a Margarita o permitir que el profesor conquiste el universo? Continuará. Hemos dejado a Barbie ahí, se comprará el vestido, no se comprará el vestido. No, no importa. Pues cuando por fin lo consigue, porque en cuenta ya está, ese otro spoiler, Raquel aparece. ¿Quién es Raquel? La mala. Eso. Y le dice a Barbie, oye, ¿sabes que Ken vuelve a ser mi novio? Ay, a lo puta. ¡Canastos, a Barbie! ¡A lo puta! Y dice, ahí me voy, y se va, se lo dice y se va. Ah. Y la dependiente de la tienda le dice a Barbie, odio a Raquel, ¿sabes? Sin motivo, la odio. Y dice, toma este diario. Que solo puede abrirse con este brazalete. Lo pasas por encima y el diario se abre. ¿Pero dónde ha salido esto? Se explicará todo. Esto es como Lost. Tiene muchos misterios, pero se explicarán luego. Claro, Barbie es como Lost. Sí. Ah, claro, o sea, si lo hace Damon Lindelof, sí. Si lo hace Barbie, no, ¿no? Hipócrita. Tengo mis dudas de que... Hipócrita. A pesar de lo que ha ocurrido con Ken, el día siguiente, la malvada madre de Barbie la obliga a ir al instituto. Que tenía una madre malvada también. ¿Pero dónde ha salido la madre? O sea, no, joder, pues hijo, no sé, estaría por la calle, se encontró un señor, hicieron el amor y salió Barbie. O sea, no te lo puedo explicar. O sea, Barbie se lo mejor. Vagabundo, vale. Sí, ha definido perfectamente todas las relaciones. Sí, ¿verdad? Haces el amor y sale un niño por ahí. Sí. Bueno, el caso es que dice, aunque le hayas dejado con tu novio, tienes que ir al instituto. Mala madre, madre hija de puta, que no comprende al adolescente que tiene como hija. Para agrandar su desgracia, esta desgracia, Barbie saca la mejor nota de clase. ¡Un 9,7! ¡Qué desgracia! ¡Ay, espera con 5! Y se deprime y dice, ¡no! ¿Por qué saco un 9,7? ¡Qué mal! Todo el mundo me odia porque tengo buenas notas. Y mientras tanto, Raquel sigue transformando noticias con él en un programa de moda y Barbie se queja y dice, ¿a quién le importa que sea emocionante, fresca y divertida? Que no es como si fuera importante. O sea, es una fresca, vale. Freddy, ¿entiendes lo que quieres? Se refiere a dinámica. Ya, pero... ¿Entiendes lo que quieres? Y aquí entra la crítica social. Vamos a escuchar a la Populachi hablando con sus amigas. ¿A quién? Jardita, que... La Populachi, lo he dicho antes. La mala. Jardita, tú que estudias periodismo, quédate con esto y sufre. Vale. Seguro que no es peor que Intel Economía. ¿Por qué no hacer un reportaje sobre el mejor pedicure a un kilómetro de la escuela? Mejor pedicure. Y yo haré una investigación pagada por el presupuesto de la estación, por supuesto. Es una estupenda idea, Raquel, muy buena, pero... ¡Ojo, extra crítica! Es noticia. ¿Ah? ¿A quién le importa? Me dan un mes de pedicure gratis. ¿Quién se lo aceptó? Le dije que yo sé lo que quieren los chicos. La mitad de los estudiantes de periodismo no son podía así, ¿verdad? ¿Verdad? Eso. ¡Oh, Barbie! Yo misma haré la investigación de mi próximo reportaje, así que te puedes tomar un descanso. Cielos, parece que lo necesitas. Porque esta Barbie está deprimidilla y tal, ¿no? Pobrecita. Pobrecita. Barbie dice, voy a escribir a mis amigas en un concurso de bandas, de musicales. Porque tiene una banda, ¿vale? Tiene una banda que se llama Charm, como aquella banda famosa que de anime que hubo en España. Sí, claro. Vale. Sí. Y les dice, con edición de la excusa que usa para sus amigas, dice, a ver, vosotras no sois nadie. Yo podría ser alguien todavía si suspendiera algunos exámenes, pero vosotras no sois nadie. Y gracias a la banda podéis ser alguien. Así os convencí yo para hacer normas. Así uniste a la banda. Entonces, ensayan, y ensayan bien, y hasta tocan un poquito, y ya es de puta madre. Y Barbie usa chistes dignos de normas de equivocación. Oh. Luego la cosa, obviamente... Por eso te ha gustado la peli. La cosa no puede ir mal. Estropamifiqué totalmente el puente. ¿Ah? ¿Qué es eso? Una combinación de estropear y modificar. ¿Qué? ¿Quién lo inventó? ¿Entonces palabra con malo, nosotros? ¿No? Sí. Oigan, ya sé. ¿Qué tal si dejamos la lección de etimología y ensayamos? ¿Qué es etimología? El estudio de la historia de las palabras. No, esta es la amiga de Darby. Me rindo. Un descanso para algo de comer. Sí, a ver, es una amiga que es como, ay, o sea, mi pelito como lo tengo y tal, y no sé qué. Bueno, sí, es como todos pensábamos que iba a ser Barbie en vez de lista. Total, después de esto entra Kevin y nos damos cuenta de que le gusta Barbie a Kevin, al amigo geek. Que quiere mojar. Ah, el amigo gay. El amigo geek. Geek. El cortometrajista que hace cortometrajes. A lo mejor él también. El frisky. ¿Frisky? Mi padre decía, hijo, tú no seas un frisky de esos. Y decía, no, y mira en qué te convertiste. Un saludo para el padre de Randy, lo sentimos. Total, que Barbie comienza su reportaje de investigación sobre las populachis, porque va a hacer un reportaje de investigación sobre las populachis, y le dicen, oh tía, tu brazalete y tocar la guitarra es cool, es super cool, es todo cool. Y no le saca ninguna declaración, ¡córcholis de Montres! Barbie entonces dice, ¿cómo me puedo hacer popular? Ojo a esto, chicos del mundo, chicas del mundo, apuntadlo. Inventa un marcador brillo labial para poder maquillarse en clase. Ah, ¡qué popular! Estupendo. Y todo el mundo quiere uno y hace ser populachi ella también. Freddy, si quieres ser popular ya sabes lo que tienes que hacer. Mientras prefiero no serlo. Barbie abre la taquilla entonces y se encuentra un poema bello de un admirador secreto. De un admirador secreto. Era el rumor de esta semana. Vale, estornudo. Paso a relatároslo. Tus ojos son azules, tu sonrisa encantadora, tu cabello brilla, jaja. Y tu jaja. Sí, jaja. Me río de tu cabello. Porque, y tu risa cautiva. Ahí está el jaja. Ah, qué bien. No te diré quién soy porque te sorprendería. Pero quizá te ve en la librería. ¡Ah! Prefiero el rimón. Prima. Ella dice, mi admirador secreto será Ken, a pesar de que no lo he visto en la librería, y sí a Kevin. Pero bueno, no, no pasa nada, yo doy por hecho que es Ken. Gracias a su marcador, Barbie se queda con las populachis y consigue hacer su reportaje. Y ahí dicen, oh tía, Raquel es súper gilipollas y no sé qué, ¿sabes? Se meten con Raquel, le dicen la palabra gilipollas, y dicen tontita y tal. Claro. Las tornas cambian y Barbie se convierte en una chica populachi. ¡Oh, Dios se mío! ¡Vende al capital! Aquello que quería destruir finalmente en lo que se convirtió. ¡Y en el jardín de las populares! ¡Qué poderoso drama! ¡Amigas de Raquel! ¡Como el ascenso y la caída de Michael Corleone! ¡Exacto! ¡Por supuesto! ¡Qué poderoso símil! Mientras su admirador secreto sigue haciendo poemas y rima cafetería con alegría. Podría ser peor. Y con librería. Todo parece feliz, porque ahora y sus amigas, las Charm, son elegidas como... La Charm, el grupo que hemos hecho. Yo me he perdido ya. Son elegidas como la banda que va a tocar en el baile. ¡Bien! ¡Aquí hay un baile también! Pero, ¿cómo son elegidas? Así, vosotras, ¿vale? Ahí, ding, dong, ding. Oye, la Charm tocarán en el baile. ¿Hay reina del baile? ¿Cómo es el efecto de megafonía, tío? Ding, dong, ding. Es alucinante, es un efecto sonoro antes. Barbie se da cuenta, todo lo que ha deseado en el diario... Ese que se abre mágicamente con el brazalete y que da título a la película. ¡Ha ocurrido! ¡Es el Death Note! ¡No! ¡Es magia! ¡Quedan 10 minutos para acá, mago! ¡Quedan 10 minutos para que acabe la película y te han metido magia ahí por la nada! Y ¿la magia de Barbie? Llega la sorpresa de que, de que Barbie va a la tienda y le dice a la dependienta: aquí nunca ha habido nadie que venda diarios. Da igual. Pero no se le vendió, se le dio. Lo vio como una Yo solo trabajo yo en la tienda. Le hice una A ver, usted ha dicho antes que nadie daba diario, o sea que nadie trabaja en la tienda. Esto suena muy sospechoso, ¿eh? No me fío de usted. Y dice, caramba, esto sea cosa de la magia. Y no da más explicación en la película. Yo, pues, magia, pues magia. Suficiente, lo hizo un mago. Ya está, oye. Barbie y Kevin, el amigo geek, editan el vídeo y descubren que para grabar mejor el reportaje... ¿Con qué programa? ¿Con el Vegas? Sí, es decir, se parecía al David bastante. Uh-huh. Y Ken le marca cartas... Ken sigue el lado de papá. Dice, tengo que convertirme en una de las chicas populares. Y dice, como las chicas de Gorilas en la Niebla, que me sorprendió la referencia personalmente. Pero ese no acababa muerta en lo de Gorilas en la Niebla. Igual Barbie acaba muerta al final. No lo sé, no la he visto. Pero no era la historia real de esta mujer que sigue viva todavía. ¿Sigue viva? No sé. Podríamos hablar mucho tiempo de Gorilas en la Niebla. Barbie dice, voy a infiltrarme usando un chisme. Que Ken me manda cartas mirador secreto. Mientras sale con la populachi, ¿entendéis? A pesar de que las cartas se las mandaba Kevin. Y su amiga pasa a decirle, oye, que no, que te las manda Kevin, porque la dejan que se estrelle, es mala. Barbie sí. Deja a sus amigas y se convierte en populachi de forma definitiva. Ha traicionado sus principios. Y le dice, el productor, tu reportaje es cojonudo y lo vamos a emitir. Te doy una hora para emitirlo. Y Raquel como venganza. Una hora, la gente de Barbie. Exacto, exacto. Y Raquel la malosa le roba el brazalete mágico. ¡Hija de puta! Pero las amigas de Barbie vienen al reportaje antes de emitirse y descubren cómo Barbie se mete con ellas. Y deciden, Barbie, no vamos a tocar contigo en el baile, porque solo es la líder, la que toca la guitarra, la cantante, así que no pasa Barbie nada. Barbie se metió con ellas también. Sí, dice, una usa los jeans, se los ordena por días. Y ya, oh, se ha metido conmigo, ha hecho una verdad, maldita sea. Y aquí está su reportaje, en la que la película os enseña una bella lección. Yo estoy llorando ya. Hola, soy Barbie y este es un reportaje en exclusiva dentro del noticiero. El tema de esta noche, ¿qué sucede en la sociedad secreta conocida como el grupo de los chicos más populares? Los Populazzi. De primera mano hice un reportaje detallado sobre la vida de los populares. Adiciona esto. Que no voy a mostrar. La verdad es que no importa lo que la gente popular piense o haga. No importa cuánta gente en la escuela sepa quién eres. No estoy entendiendo el mensaje, es muy complejo. Solo importa que tú sepas quién eres. Este es el mensaje, tú tienes que saber quién eres. Este año yo quería que los demás me tomaran en cuenta. No entiendo el mensaje. Y me esforcé tanto en ello que me olvidé de las personas que ya lo hacían. Y estropemifiqué todo. Una palabra que inventó Kevin. Bueno, vamos a dejarlo aquí un momento porque vamos a andar rápido, queda poco tiempo. Barbie cambia su diario mágico por un bloc amarillo y canta una canción pop. Sí, porque dices, si no puedo abrir con el brazalete que me ha robado la mala. Bueno, total, que cantan en el sitio este, van en limusina, que les compra Kevin y al final se entera de qué pasa al final. ¿A quién quiere realmente? A Kevin. He aquí la solución. A Jennifer. Kevin. ¿A dónde vas? Yo casi lloro con esto. ¿Sabes qué? Este no es mi ambiente. Y felicitaciones por todo. Ahí le dije. Me siento feliz por ti. Ojo. No te sientas feliz. Él no es el chico que me conviene. ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué susto más dado! ¡No lo dices tanto! Por favor, ¿quién más es tan raro como para rimar sorprendería con librería? ¿Crees que soy raro? Totalmente. Es una de las cosas que adoro de ti. Esto es como el post este de Soy Friki. Dime una cualidad positiva. Eres raro. ¡Bien! Total, que al final la mala queda humillada delante de toda la clase. Mala. ¿Pero cómo? Raquel, ¿por qué queda humillada? Porque se tropieza y se cae encima del ponche y todos se ríen de ella. Y se queda sin novio y sin nada. Y te dicen al final, no queda claro si el brazalete es mágico, si debe ser mágico, si la amiga de Barbie es presidenta al final, si es presentadora, pero siguiendo amor, ¿qué importa lo demás? Y a mí esta película me ha gustado. Me ha gustado. Qué bonita. Madre mía, el público está emocionado aquí. ¡Venga, público! Increíble, van a alquilar legalmente la película esta tarde y la van a ver todos. Y señoras y señores, vamos, porque habrá que elegir sí o sí el reto. Que venga una mano inocente. Sí, mano inocente a la una, mano inocente a las dos. Yo. Aquí Electricity con un tanga en la cabeza. Es una imagen muy digna. Y cuando decimos digna quiere decir humillante. Él está orgulloso de ello. ¿Qué ha salido? Y no es esa la gran verdad. Jardita lo va a decir. No, primero decimos el reto. ¿Qué es? La Rabbits de David Lynch. ¡Hostia! Más More Things That Happen. Esa no es la secuela. Evidentemente, de... la secuela. Tío, esa no podemos hacer letra, tenemos que dejar, tío. Esa prometiste verla tú cuando. Yo sé a quién la ha tocado, pero si quieres. Si no, no, Randy, yo no quiero darle coñazo. A quien le toque que la vea con Randy. No. Un reto conjunto. Me ha tocado a sido Electricid matarle a él, a Freddy. ¡Bien! ¡Jódete, Freddy! ¡Púdete en el infierno! Además, que pudo en el infierno tienes que hacerlo. ¡Vive! Estará presente Ramón Rey, que es un amante de esta saga. ¡Mientras lo comentamos! Y Freddy agita dos tangas con emoción. ¡Bien! Este es realmente el mejor final para este programa. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar aplauso para Ferretti. Nos vemos la semana que viene. Un aplauso para Jardita. Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Hasta la semana que viene. Un aplauso para vos. Hasta la semana que viene también. Ahí. ¡Originalidad! ¡Hasta la semana que viene! ¡Voy a trompicones! No, no, no. ¿Qué queréis hacer con la gente que está aquí? ¡Matadlos! Joder, el cuervo ha vuelto. No, dame no. Dame la escopeta, chico. La escopeta. No, no, hoy no tenemos disparos, tío. ¡Qué puta! ¡Que no hay disparos hoy! ¡Freddy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Sabes que, luego, ¿sabes que luego esto no se graba porque peta? ¡No hagas de... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Qué desagradables, por favor! Vamos, yo qué sé. ¿Qué queréis hacer? ¿Imitarles a cada uno de ellos, quizá? ¿Otra caso? Vez? Como siempre dices. Mira, tengo una idea. ¿Podemos dejar a nuestros tres invitados aquí que hagan el programa y nosotros nos vamos ya? ¡Buena idea! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Vamos, vamos. No, no, ¡venga, chicos! ¡Que se siente! ¡Que se siente! ¡Venga! Oiga, me parece buena idea. No lo van a hacer, ¿eh? Oh, les veo aburridos, ¿eh? ¡Joder! Están aburridos no me extraña. Pero, por ejemplo... ¿Y si cantamos todos en coro, chicos? No, pero vamos a ver. A la gente le hace ilusión salir aquí. ¡Venga, vamos a... cantad, por ejemplo... Vamos a cantar, por ejemplo, una canción a Mayra Les. Una canción a Mayra Les. Una canción a electricidad. Ya esto es todo. Una a tu novia. Una canción a mi novia. Vale. Esto es una puta mierda. Vamos a hacerlo de verdad. Cada persona que diga le cantamos una canción. Venga, va. Esto no es un Twitter. Esto no es un Twitter. Pero no, a ver. Esto es como furor. Hay que cantar una canción. Igual que de furor a todo esto. Así, ya lo sé. Madraelis. Esto es Madraelis. Ahora no, a Raelis no. No, no puede ser. No. Más Raelis le gusta mucho ver feliz. Pero, a ver, ¿cantamos o rimamos? Las dos ambas, cosas. Ambas. Venga, ¿insultamos también? Venga, Chuck Rauch. Au. Marta Mentación, a ver qué decimos con alimentación esta vez. Me gusta la alimentación. Marta Mentación no es una lamentación. Llevas semanas preparándolo, tío. Te lanzan tangas de la emoción. Esto es increíble, la emoción del directo. Has triunfado, tío. Agrilla Galega. Nada, con Agrilla Galega. Sácate, Galega, sácate Lega. La gente sabe lo que es, pero Lega es una cosa básica. Sí, de euskera. ¿Es terrorista? Entonces no lo queremos en el programa. Wittenbergman. Joder, tú. Mírate una peli de Superman. ¿Superman? ¿Qué? Superman. Yo lo veo. También hemos tenido escuchándonos hoy a Electric Seed, que nos pegáis. ¡A Tokudeka! ¡Tokudeka! ¡Quítate esas pecas! ¡Ganer Coreca! Esto es un no parar. Eso también es vasco. Sí. ¡Javi Maru! ¡Todo está muy caro! ¡Joder! ¡Dios! Gracias, querido público, gracias. Más. ¡Arcarf! ¡Métete en el mar! ¡Venga, ¿por qué no? ¡No! ¡Cacacar! Tenemos también a... ¡On 11! ¡On 12! ¡Siempre igual! ¡Siempre! ¡Tío serio! ¡Eres muy serio! ¡Joder! ¡Decadencia total! ¡Ay, que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que jodan a todos! Vale. ¡Cabrones! Una cosa, solo por decir. También tenemos a Juan Arias 83. Ahora me ves y ahora no me ves. Y venga. Tenemos también... Tonio Martínez 91. Me están poniendo un tanga en la cabeza uno. Aquí no viene nadie. ¿Hacemos por programa, chicos? Sí. No, está todo llena aquí. Y tenemos a Iván Kit. ¡Chir! Tómate un kit. ¡Cat! ¡Neon Letters! ¿Dónde te meters? Sí. Y atención, este es un tipo que se ha hecho un Twitter por normas y a mí, en el fondo me hace ilusión, pero es un poco creepy. Twitter por normas, escucha normas. Oye, huele bien las bragas, ¿eh? No se las han puesto. Comentarios normas, huelen bien las bragas. Sí. Postprogramas. Venga, va. ¡Yeah! ¿Qué decíamos nosotros en el postprograma? Se me ha olvidado ya. En el postprograma decíamos tonterías, básicamente. Vale, nada. Estupendo. Decíamos a la gente que está aquí. Podemos hacer el programa de después, si os parece. Vale. No, que luego a lo mejor vienen y nos pillan. Una cosa. Vamos a hacer el programa de antes. Tengo una cosa que decir. No. Tengo una cosa que decir, que luego hay que insertarla además. Que tenemos que dar las gracias a la chica que grabó el programa. Que se llamaba Tónica. Espera un poco, dilo sin música y luego insertamos. Tenemos que dar las gracias desde aquí a la maravillosa persona que grabó el programa, que se llama Tónica Q. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Tónica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!